De allá afuera, ¿se oye hasta allá? Creo que no, creo que sí, acá. Acá hay lugares, estos son asientos por si está muy atrás, que para que nos distribuyamos y todos estemos cómodos. Ya sé que es un calor de la chingada, pero así se distribuye mejor para que estén acá, ¿no? Entonces unos, que aquí caben otros cuatro, entonces si son cuatro, pues se pasa, está idílico. Entonces ahí uno. Sí, así ya no estamos tan atrás, sobre todo porque está atrás una patrulla y ya saben cómo son las patrullas, ¿no? No es cierto, ahorita que me escuchen. A ver. Bueno, ahí. Entonces, allá atrás todavía. Hasta atrás quieran pasar, ya vamos a comenzar. En unos. Yo creo que ya inmediatamente. Entonces, que se. Apóyennos diciéndole a los de allá afuera que se pasen o que estén cerca. O si no quieren oírlo, pues no hay pedo también, ¿no? Pero que digan, ¿no? Que digan que se les avisó. Ja. Bueno, pues bienvenidos a Sinestesia. Antes que comenzar, ¿quién no quiere que salga su cara en el video? Esto es muy importante. Acá uno, dos, tres, bien, ya los tengo ubicados. ¿Qué más? Por si están en protección a testigos, ¿no? Es muy importante, o sea, aquí estas cosas se toman en serio. Entonces, nada más tres personas para que no los pasemos, ¿va? Bien, entonces, vamos ellos tres y de ahí en fuera, pues creo que tres, uno, dos, tres, los tres juntos y cuatro ya, va, bien. Qué bueno. Para que tengamos cuidado con eso. Todos también vean quién es para no tomar fotografías directamente de los rostros de las personas que no quieren que salgan. Muy importante, ¿no? Eso es, hay que tomarlo en serio. Y de los demás, pues va. Y bueno, pues bienvenidos a Sinestesia. Hoy tenemos el placer de tener la primera fiesta fancinera, ¿no? El Fanzine Attack, que organizó buen trabajo, ¿no? De todos sus colaboradores. Y esta noche de patrullas. Esta noche de sirenas, ¿no? Es parte del decorado, ¿no? Porque qué fiesta anárquica, ¿no? Tiene eso, ¿no? Entonces, pues, le quedó de huevos. Pero bueno, la cosa aquí es que vamos a presentar una pequeña ponencia, que organizó el buen Rafa. Y en la mesa de ponentes tenemos a Ricardo Pino. Un fuerte aplauso, por favor. A buen Rafa Uzcategui. Otro aplauso, por favor. Y moderándole el rendón, también un fuerte aplauso. Y bueno, antes de comenzar, ¿a quién le debo algo? Nada más una hamburguesa, ¿verdad? Bueno, ya saben que se pueden acercar a la. Ya saben que se pueden acercar a la barra, ¿no? Todo a mí, levantar el celular para si quieren algo. Y bueno, y después de eso vamos a tener al buen Camilo que anda por allá. Camilo está allá, bien, ahí, buen Camilo, un aplauso para el buen Camilo, que nos va a deleitar con stand-up. A ver si no es un público difícil, porque Camilo ahí tiene unas ondas medio raras. Ah, no es cierto. Y luego tenemos una noche de DJ con el buen Wonka, Wonka 66, pero creo que no ha llegado, no sé si está por ahí Wonka. Wonka no ha llegado, pero bueno, ya llegará, pero pues esperemos que llegue pronto, porque más o menos esperamos que empecemos a las 8:30 el bailongo, ¿va? Y bueno, sin más, pues le cedo la palabra al buen Rafa, o no sé, mientras tú, y pues vamos a moderar con leyes también, ¿no? No, bueno, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias a todos, a todas y a todos por estar acá, a Misael y a Sinestesia y a los compañeros que forman parte de Sinestesia, agradecidos y agradecidas por permitirnos la oportunidad de estar este día acá. Una conversación, vamos a tratar de hacer alguna conversa donde podamos conocer un poco qué le dicen los editores de antes o de otras épocas anteriores a los fanzineres de ahora, ¿no? O a las editores de ahora. Ricardo Pino, el Trenzas, que después nos puede decir por qué dicen el Trenzas, Es imagen pública del fanzine Brigada Subversiva. También es miembro del colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva y del Centro Cultural Centro Flores Magón. Todo en pasado. Rafael Uzcategui, sociólogo, profesor de UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Rafael Uzcategui, que es sociólogo, defensor de derechos humanos, fundador del periódico El Libertario, codirector también de una organización que se llama El Laboratorio de Paz y de Náufrago de Ítaca Ediciones. Mi nombre es Lexis Rendón, también participante de El Libertario por algunos años y también coparticipante de Laboratorio de Paz. Para nosotros es un honor estar acá, venimos de Venezuela. Tuvimos que salir hace poco exiliados, pero sin embargo nos han recibido de manera muy cálida y estamos muy felices de poder estar esta noche con todos ustedes acá. La conversación creo que va a ser hablar un poquito de estas experiencias, quizás iniciar, para quienes no las hayan conocido, hay varios ejemplares por allí, lamentablemente en Libertario no pudimos traer ejemplares en físico, pero van a ver algunas imágenes que pueden también observar una vez que vayan conversando de cada una de estas publicaciones. Quería comenzar por qué hacer una publicación, además Brigada Subversiva comienza en el 1989 hasta 1994, y qué hace que surja la necesidad de tener una publicación como esta, y también cómo se hacía en ese momento, ¿no? ¿Qué momento histórico o qué motiva una publicación como Brigada Subversiva? Sí, gracias. Bueno, de entrada, gracias por la invitación y a los que están acá presentes por asistir. Muchas caras conocidas, viejos cuates. Ahorita ya fuera platicábamos que aquí están dos de los que tocaban conmigo en esa banda de Regeneración, ya nomás nos faltó el baterista y nos echábamos el palmazo. Pero pues, si llega el patas, pues ya es que le improvise, ¿no? Para animar un poco más y meter un poco más de ruido, acá la música de fondo estaba muy tranquilita para la época en que inició Brigada Subversiva. Brigada Subversiva inicia en el 89, ¿sí? Es un proyecto que nació a partir de que otro fanzine no salía. En aquella época existía uno de los, todavía eran pocos colectivos que existían en México. Si mal no recuerdo, el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, un colectivo de punks, y el colectivo Sol, que era un colectivo gay, fueron los primeros colectivos, cuando menos en la Ciudad de México, ¿no? Organizaciones que se hicieron llamar colectivos, ¿no? Grupos de personas que se unieron para sacar cosas en común, ¿sí? El colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, que se reunía todos los miércoles como a las 7 de la noche afuera del Museo del Chopo. El Museo del Chopo fue un espacio que posibilitó que funcionara el colectivo y que desarrollara incluso actividades dentro del museo. Hicimos exposiciones, tocadas, donde podíamos hacíamos tocadas, aunque sea una vez, ¿no? Porque después ya no nos dejaban hacer tocadas por cómo quedaban los lugares, ¿no? Tenía su fanzine y ese fanzine se fue retrasando en su aparición. Entonces algunos que estábamos ahí con ganas de hacer cosas, algunos ya de los fundadores del colectivo y otros que acabábamos de llegar, realmente yo acababa de empezar a asistir al Cambio Radical, dijimos, pues de aquí a que sale, ¿por qué no hacemos otro, no? Y entonces nos juntamos, yo creo que unos cinco cuates, entre ellos el Toby, por supuesto, el Toluco ahí estaba, Claudio y otros que no fueron tan conocidos, pero que participaron activamente en el fanzine, pues nos decidimos a hacer nuestro propio fanzine. Y buscando un nombre, pues como buen fanzine punqueto, pues el referente era la música, ¿no? Eran las bandas. Y entonces, en particular, a mí me gustaba mucho BAP, ¿no? La Brigada Antipolicía, una banda vasca, ¿sí? Y de ahí pues retomamos una parte del nombre, y lo subversivo pues sonaba chido, ¿no? Ser contestatario, ir en contra y querer hacer la revolución, siempre lo pensamos, lo ideamos, y en el fanzine siempre estaba esa idea de ir en contra del sistema, del capitalismo, del Estado, ¿no? Y así fue que decidimos armarlo, con participación de varios. Ahí en el número uno, que aquí solamente aparece la editorial y portada y contraportada, pues participó la gente, la banda, ¿no? Ahí hay dibujos de los tatuadores de la época, entrevistas a las bandas que estaban apareciendo en los primeros números, pues ahí apareció, creo que ahora es nuevamente famoso, Meli, ¿no? El Muerte en la Industria, ¿no? Digamos, fuimos recopilando cosas entre todos. Todo el mundo tenía correspondencia con otros punkis de México y de otros lugares. Entonces, todo el mundo nos facilitó entrevistas, reseñas de discos, de cassettes y, por supuesto, de otros fanzines, ¿no? Y, digamos, con eso inició el Brigada Subversiva, que sí tuvo una frecuencia bastante periódica en los primeros años, ¿no? Creo que en el primer año sacamos 3 o 4 números, ¿no? Que fue un gran logro, ¿no? En cuanto a qué recursos teníamos para hacerlo, pues ahora que estuve tratando de recordar algunas cosas, pues fue la época en que hicimos ricos a las papelerías, porque ahí andábamos buscando en dónde sacaban mejor las fotocopias de mejor calidad y más varas. Y por supuesto comprando el print, porque todo estaba pegado, ¿no? En algunos se alcanza a ver, puede ser cosas que escribíamos a mano o a máquina de escribir, las recortábamos y las pegábamos, ¿no? En la vieja usanza punqueta de recortar letra por letra para hacer el nombre de el encabezado de algún trabajo, ¿no? Cosas que iban pegadas con Durex también, por supuesto no podía hacer falta el plumín para retocar después de sacar la fotocopia, a ver los puntitos que quedan ahí, retocarlos y va otra vez la nueva fotocopia, y los primeros números fueron así, a partir de fotocopias que ya existía el doble carta, afortunadamente ya había lugares que imprimían en doble carta, fotocopias doble carta, y así fue que sacamos los primeros números. Muchas gracias. Y el Libertario, ¿por qué? ¿Cómo se empezó a hacer? ¿Qué motiva hacer una publicación en Venezuela en el año 95, posterior incluso a lo que fue Brigada Subversiva? Hola. Bueno, no, muy buenas noches, gracias a Misaela y al Espacio Sinestesia. Y bueno, ustedes seguramente no me lo van a creer, pero para mí es una gran alegría, creo que fue un sueño adolescente estar conversando con Brigada Subversiva, porque Libertario comienza en 1995, un año después que Brigada Subversiva finaliza, y nosotros recibíamos el Brigada Subversiva porque nos lo mandaba Miguel Tajobase, ¿no? Y en ese momento, bueno, quizás es extraño para las nuevas generaciones, pero en ese momento la comunidad punk creó, digamos, unos vínculos de relación a partir del correo tradicional, ¿no? Teníamos una comunidad, nos sentíamos parte de algo que trascendía más allá de la frontera, y eso era en base de escribir cartas, de meter allí, de intercambiar música. No existía internet y por supuesto era la única manera de tener información interesante y de tener música además de otros países, ¿no? Entonces eso era, hacíamos mucho esfuerzo en estar en contacto en esta comunidad, y además, bueno, en ese momento había una manera de trucar las estampillas para que las cartas te salieran muy baratas o gratis, ¿no? Venezuela le colocábamos cola blanca por encima de la estampilla y la persona que recibía el paquete uno siempre le pedía que te devolviera las estampillas, las recortaba del sobre y tú luego las volvías a utilizar, ¿no? Las pasabas por agua caliente para quitarle la cola blanca por encima, ¿no? Pero era parte, eso era mágico, quizás hoy puede parecer súper rudimentario, era lento, pero era súper mágico sentirse parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, recibimos el Brigada Subversiva y era uno de los primeros fanzines que era hecho en imprenta, de los fanzines anarcopunk de América Latina, estoy hablando, ¿no? Porque claro, en esa época te llegaba la referencia de Maximum Rock and Roll o Profane Existence, ¿no? Que eran como el sueño del primer mundo, de los punk del primer mundo que tenían dinero para hacerlo así. Y el Brigada Subversiva fue como uno de los primeros que en América Latina se hizo en imprenta, ¿no? Y en ese momento desde Venezuela, que había un emergente también de escena anarcopunk y anarquista, mucho más pequeña que lo que había en México, este país se convirtió en un referente de organización anarcopunk, y eso podemos conversar, ¿no? Porque bueno, habían federaciones y creo que había mucho de eso en el Brigada Subversiva, uno lo podía leer, todas las actividades que habían y fueron muy inspiradoras, ¿no? Entonces yo creo que en el Libertario, que comienza en 1995, digamos, fue la feliz confluencia de gente que veníamos de varias experiencias previas, ¿no? Y además éramos de varias generaciones, que yo creo que eso fue lo interesante, porque habían, en ese momento, en 1995, habían tres personas que eran que habían participado en la Guerra Civil Española y que habían sido parte del primer número de libertad o la primera experiencia de libertario que fue en la década de los 80. Y ellos eran muy activos en la universidad pública, ¿no? Y ellos formaron parte de esta segunda vida de este periódico llamado así, ¿no? Luego venían todos los profesores y la gente de la universidad que era como más influenciada por el mayo del 68, que ellos tenían una revista que se llamaba Correo A, ¿no? Entonces, bueno, Nelson Méndez, Alfredo Bayota, básicamente, dejan de hacer Correo A para sumarse a esta nueva experiencia. Y nosotros, digamos que en ese momento éramos la generación más nueva, lo que traíamos era toda la inspiración anarcopunk, ¿no? Y hacíamos fanzines, hacíamos periódicos, etc. Y bueno, entonces fue como esa confluencia de esas tres generaciones para hacer un periódico, ¿no? En ese momento, comenzamos con esta experiencia de Libertario, era el intento de hacer un periódico de una federación anarquista a nivel venezolano, a nivel nacional. Pero bueno, esa idea luego se diluyó y finalmente lo que quedó en pie fue el grupo que hacíamos el periódico en Caracas, ¿no? Que éramos alrededor de 12, 14, 16 personas, ¿no? Era fluctuante, pero digamos, logramos como congeniar esas tres generaciones. Y el Libertario, aquí hay un número que trajo Ricardo de las primeras ediciones. Nosotros duramos 20 años, hicimos 76 ediciones y por supuesto nosotros fuimos aprendiendo a medida que íbamos haciendo el periódico y éramos muy críticos de nosotros mismos, del movimiento libertario, bueno, como todo buen anarquista, ¿no? Y por supuesto intentábamos que el periódico reflejara esa búsqueda, ¿no? Que era una búsqueda política, era una búsqueda estética, era una búsqueda, además de trascender, de hacer una publicación que trascendiera los entornos específicamente anarquistas para que le hablara a otras personas, ¿no? Entonces, El periódico, a medida que se fue haciendo, el periódico aumentó el número de páginas, ¿no? Y por supuesto, pudimos conseguir un lenguaje gráfico propio. Además, el momento en que aparece Libertario, en 1995, fue un momento como de transición en Venezuela. Luego, en 1998, gana las elecciones Hugo Chávez. Y quizás algunos recordarán que gran parte de la izquierda, bueno, se plegó al proyecto estatal del chavismo. Entonces hubo mucha izquierda radical, no anarquista, que no tenía un espacio político, porque las identidades en ese momento eran o eras opositor, o eras chavista, o eras escuálido, o eras chavista. Entonces mucha gente de las izquierdas radicales no anarquistas no tenían un espacio y muchos de ellos fueron acercándose progresivamente a Libertad, ¿no? Que eso fue, digamos, algo importante, porque este era un periódico que intentaba tener un buen contenido, pero también intentaba ser irreverente, no tener esa formalidad que tenían los periódicos de izquierda en esa época. Los trotskistas eran un aburrimiento del inicio al fin, ¿no? Y el resto de los periódicos de izquierda eran muy solemnes, ¿no? Nosotros intentábamos, bueno, tener contenido, pero también tener una búsqueda estética que pudiera hablarle a otras personas. Entonces, por ejemplo, Domingo Alberto Rangel, que era el autor marxista con más libros escritos en Venezuela, él se convirtió en un colaborador permanente de Libertario en sus últimos años de vida. No solamente escribía artículos, sino que contribuía con dinero para la autogestión del periódico. Y así como él, Simón Sáez Mérida, Nelson Garrido, gente que venía de otras izquierdas, bueno, pues colaboraban con el periódico porque les parecía que era el único espacio de crítica en la que ellos se sentían cómodos, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocó un momento muy duro porque, bueno, Hugo Chávez en ese momento era la gran esperanza de la revitalización del proyecto socialista de Estado, ¿no? Y por supuesto todas las izquierdas mundiales y lamentablemente un sector importante del anarquismo vio a Hugo Chávez con muchas expectativas y a nosotros nos tocó durante muchos años decir que eso no era así, ¿no? Que la realidad era otra. Y entonces hicimos mucho esfuerzo, y con esto finalizo, hicimos mucho esfuerzo en hacer periodismo para movimientos sociales en los últimos años. Es decir, reflejar lo autónomo, lo autogestionado que tenían algunos movimientos sociales en ese momento, que no se definían anarquistas, pero que nosotros veíamos en ello un esfuerzo de importante autonomía, autogestión, de funcionamiento asambleario, valores con los que nosotros congeniábamos, ¿no? Entonces, bueno, fue muy duro. Y finalmente el Libertario dejó de hacerse en el año 2015, porque llegó la crisis a Venezuela. En ese momento explotó la crisis económica y generalmente todos en Venezuela nos tuvimos que dedicar a sobrevivir. Ya imprimir un periódico era, en ese momento, en el contexto venezolano, era como un lujo. Eso hizo que todos los periódicos independientes desaparecieran, muchos se mudaran al espacio digital, pero, digamos, nosotros nunca... Y con esto sí finalizo, de verdad, soy sociólogo, me disculpan, siempre tengo respuestas largas. Pero para nosotros el papel era muy importante, nunca pensamos pasar, como lo hicieron muchos en ese momento, como al mundo digital. Bueno, vamos a hacer ahora el periódico como un blog, como un portal de noticias. Para nosotros el papel era un hecho político, porque te obligaba a vincularte con personas como en espacios como este, ¿no? En ese momento había muchas expectativas con lo que podía hacer Internet como espacio de libertad, pero a nosotros nos parecía que políticamente era necesario para lo que nosotros queríamos hacer un periódico físico, ¿no? De cada número hicimos 1000 ejemplares, así que producimos más de 70.000 artefactos de propaganda libertaria en los 20 años del periódico. Bueno, vamos a tomar algo que tú estabas conversando, que era el tema del financiamiento, que creo que siempre ha sido una de las grandes temas para las publicaciones, tanto de fanzines como de periódicos o cualquier tipo de revista, sobre todo si viene desde el ámbito libertario o de una izquierda o de algunos grupos que tienen como la autogestión como parte de sus principios, ¿no? ¿Cómo se financiaba, cómo se podía editar Brigada Subversiva? Sí, antes de responder y escuchándote, creo que hay unas historias compartidas. Te escucho y digo, más o menos es el mismo camino, ¿no? Pero nuestro camino se truncó en el 94, ¿no? Nosotros empezamos con un fanzine para la escena punk. Era un fanzine de punks, ¿sí? Y su contenido eran entrevistas a bandas, reseñas de discos, reseñas de cassettes, reseñas de otros fanzines, y algún contenido político, ¿sí? Tal vez el primer año así fue. A partir del número 5, decidimos agregarle la idea de fanzine libertario. Ese fue el primer cambio que tuvo el fanzine, que ya no era solamente un fanzine punk, porque en ese momento quienes colaborábamos, quienes estábamos ahí, ya nos asumíamos como anarcopunks, ¿sí? No era suficiente ser punks, ¿no? Ya habíamos leído muchas cosas, habíamos conocido a varias personas, y entonces la parte anarquista empezó a tomar fuerza en México y, digamos, empezó a crecer una escena anarcopunk, ¿no? Así nos llamábamos, anarcopunks. Y entonces, pero lo anarco, hablar en México de anarquismo, todavía espantaba mucho, y entonces el término libertario nos pareció que era un término que abría más a otras personas, ¿no? Que no espantaba tanto, y entonces decidimos que fuera un fanzine libertario, ¿sí? Y creo que esa es más o menos la constante de Brigada Subversiva, que cada X tiempo le agregamos otra cosa. Después dejó de ser fotocopias, ¿sí? Para ya ser impreso, como lo comentan, ¿sí? Pero en el mismo formato, tamaño carta. Pero después ya no era papel bond, ya era papel periódico. Conseguimos que quien le vendía a La Jornada el papel, nos vendiera a nosotros un poquito, ¿no? Obviamente. Y conseguimos que una imprenta no los hiciera, ¿no? Y después decidimos hacerlo periódico, cambiamos el formato, ¿no? Entonces, siempre estuvimos en esa idea de ir por más y no quedarnos solamente en la escena punqueta, en la escena anarca, y entonces el periódico pensamos que nos podía dar esa posibilidad de ir a otros públicos, ¿no? Y entonces empezamos a distribuirlo, a venderlo en las marchas, no nada más en las tocadas y en el chopo, como lo habíamos hecho, y todos los fanzines así se distribuían. Además, obviamente, como ya lo han comentado, por correo, ¿no? Que fue algo que nos abrió las puertas, ¿no? Y entonces el intercambio de España y América Latina, y por supuesto Europa y Estados Unidos, de materiales, pues nos dio una riqueza que poco a poco se fue, creo, expresando en Brigada Subversiva. Brigada Subversiva siempre fue totalmente autogestionado, primero por Cooperacha, de quienes colaboramos ahí, juntamos, y los primeros números eran 20, y si veíamos que se vendían más, pues íbamos a la papelería y sacábamos otros 20, y hasta que veíamos que ya no nadie nos pelaba, entonces pues ya no sacábamos más, ¿no? Pero al mismo tiempo, quienes participábamos, pues nos hacíamos de recursos, por ejemplo, de vender libros, ¿no? O vender cassettes en el Chopo. El Chopo fue un lugar realmente importante para la escena. Entonces, de la venta de los libros, de la venta de los discos, de los cassettes, pues de ahí financiamos en Brigada, ¿no? No llevábamos un control estricto de hemos vendido tantos, y, ¿no? De ahí mismo comíamos incluso algunos, ¿sí? Y entonces no hubo una contabilidad estricta, ¿no? A veces alguien nos prestaba, decíamos, ya lo tenemos armado, pero nos falta dinero para poderlo imprimir, y alguien nos prestaba, siempre habría alguien cercano que podría ayudarnos, ¿no? O del propio ingreso de uno, ¿sí? En la vendimia que teníamos, de ahí salía para financiar, ¿no? En el Libertario nosotros como rompimos un mal hábito que había en ese momento en el mundillo anarquista venezolano, sobre todo el que estaba en Caracas, que era que, claro, la Universidad Central de Venezuela, que es como la hermana de la UNAM, es la universidad pública más importante, ese era un sitio de encuentro de los activistas anarquistas, ¿no? Sobre todo los que venían del punk, que querían querían tener una visión más política, habían colectivos, habían algunas publicaciones, pero en ese momento todas las publicaciones de Caracas se imprimían en la Universidad Central, porque tú hablabas con los que trabajaban en imprenta universitaria, les llevabas el papel y le dabas algo, y ellos te sacaban la publicación, ¿no? Entonces, claro, y eso hacía que ellos, digamos, como no tenían ese problema del autofinanciamiento, porque les salía muy barato, generalmente regalaban la publicación, y la gente se acostumbró a que le regalaran la publicación, ¿no? Entonces, nosotros cuando comenzamos con El Libertario, que siempre fue impreso desde el primer número, nosotros dijimos, los compañeros tienen que pagar el periódico, ¿no? O sea, el periódico del movimiento, que se tiene que autofinanciar, y los primeros que tienen que colaborar en el autofinanciamiento del periódico son los propios compañeros, ¿no? Entonces, si tú quieres leer el periódico, tienes que pagarlo. O sea, el periódico siempre, por supuesto, siempre tenía un precio para módico, simbólico, pero entonces poco a poco logramos que la gente pagara el periódico, ¿no? y que el periódico entonces pudiera, como de su venta, pudiera financiar, pudiera autofinanciarse, ¿no? Pero además de esto, yo quiero decir que uno de estos tres veteranos de la Guerra Civil Española, que es Antonio Serrano, ¿no? Él había sido un librero muy conocido en Caracas, estaba jubilado, y él, bueno, él era un entusiasta, o sea, los tres viejos eran entusiastas del periódico, eran los primeros que llegaban a las reuniones, los viejos iban a los conciertos punk a distribuir propaganda anarquista, cuando comenzaron a ver la onda con la que andábamos, y este Antonio Serrano, que era una persona entrañable, él vendía el periódico en la Universidad Central, ¿no? Y además lo vendía de una manera que si alguien le preguntaba, él tenía tiempo para responder las preguntas, porque igual que en México, la palabra anarquismo era desconocida, daba miedo, tal. Y cuando la gente le preguntaba qué era el anarquismo, nosotros nos reíamos, el resto, porque decíamos, bueno, prepárate para la charla de una hora, ¿no? Porque él comenzaba desde la prehistoria, no desde la Revolución Francesa, desde antes, a explicarlo. Entonces él era como un abuelito, era como una persona muy entrañable, y esta persona se convirtió en el vendedor estrella de Libertad. De hecho, yo recuerdo que de una edición, él solo en la Universidad Central vendió 464 números, él solo, ¿no? Pero ese fue el mal, pero siempre vendía muchísimo, y él era muy, bueno, terminó siendo como el abuelito anarquista de la universidad, y la gente le compraba el periódico. Pero además, en estas sinergias, porque éramos tres generaciones, muchos veníamos del punk también, tengo que decir que también vendimos muchos cassettes, vendimos muchos discos, montábamos una feria en los conciertos. Nosotros, en Venezuela no hay un sitio similar como el Chopo. Nosotros intentamos crear como una feria a las afueras de la Universidad Central, los viernes en la tarde, poníamos una mesa y teníamos nuestros materiales. Y también quiero decir que algunas de las bandas de la época se comprometieron mucho con el periódico y hicieron discos a beneficio de Libertario, Apatiano, Doña Maldad y Los Dólares, básicamente estas tres bandas, ¿no? Y luego salieron un par de compilados internacionales de compañeros a beneficio también del periódico. Entonces eso también fue como una fuente de ingreso. Entonces yo diría que de la propia venta del periódico, este Antonio Serrano era un vendedor increíble, ¿no? Luego... de la venta de materiales que hacíamos para ayudar a los costos, para ayudar al financiamiento, y finalmente, pues, algunos de nuestros amigos y colaboradores compraban números por adelantado. Por ejemplo, este Domingo Alberto Rangel, él compraba 20 números, ¿no? Sobre todo era como una manera de colaborar, y seguro él regalaría la copia, etcétera, pero gente que no era del grupo, del núcleo, gente que se había acercado al periódico, que le parecía interesante que existiera, daba dinero, ¿no? Y nosotros le dábamos periódicos acá, ¿no? Entonces, creo que es una experiencia autogestionada, micro, ¿no? Que creo que demuestra que sí tiene. Creo que uno de estos viejitos de la Guerra Civil Española, que se llamó Guillermo López, que fue una de las primeras personas que pirateó libros en Venezuela, él no vivía en Caracas, él vivía en Nirgua, él nos enseñó que el dinero es un fetiche, y que cuando hay relaciones de cooperación y de solidaridad, el dinero va a aparecer, ¿no? Porque, bueno, porque hay gente capaz, gente que puede hacer cosas, ¿no? Gente que puede producir, que puede pensar. Entonces, que el dinero va a aparecer, ¿no? Que el dinero, si hay una comunidad con una idea, el dinero no debería ser el problema. Muchas veces lo es, pero creo que esto nos inspiró mucho a decir, bueno, sí, sí lo podemos hacer. Gracias, Rafa. Yo tengo una pregunta que es, por ejemplo, acá tenemos 8 iniciativas diferentes que tienen mucho que ver con publicaciones autónomas, con poner en el papel y poner en la música o en un grabado las ideas, las necesidades de expresar, y están acá, y agradecemos mucho esta participación. Pero también quería preguntarles un poco cómo ven, siendo el periódico El Libertario de hace 30 años atrás, un poco más, igual Brigada Subversiva, ¿cómo ven las nuevas tecnologías, el uso de la nueva tecnología? ¿Dinamiza, digamos, la manera de decir las cosas? ¿Es una herramienta o también tiene algunas limitaciones y algunas, debilidades que pudiéramos tratar de zanjar en este momento? No sé qué opinan, no sé cómo ven el uso de las nuevas tecnologías, de los nuevos, las redes sociales y los nuevos formatos como un uso también del hazlo tú mismo y de llevar a cabo las ideas también. Sí. Considero que se deben de utilizar todos los medios posibles, ¿no? Si hoy hay internet y redes, adelante, ese es el medio, ¿no? Pero sigue el impreso, ¿no? El impreso tiene su particularidad. No sé, no creo que sea mejor o peor, pero tiene su virtud, ¿no? Cuando uno sale, difícilmente te llevas la computadora y uno que ya está grande, pues leer en el celular es imposible, ¿no? Yo veo a los chavos en la universidad leyendo la lectura que les toca en el celular y yo digo, no, eso no les da, ¿no? No hay como tenerlo impreso. Entonces, que hoy existan fanzines impresos, me parece que está bien, porque uno, quien lo adquiera, pues se lo echa a la bolsa y en algún momento lo lees, lo que estás esperando, el micro, donde sea, ahí tiene chance de leerlo, ¿no? Y creo que lo electrónico no siempre, ¿no? Sé que hay muchos medios alternativos muy buenos y cuando uno revisa sus páginas son formidables, las imágenes impresionantes. Y eso tiene una fuerza, ¿no? Pero creo que el gran problema de lo digital es su fugacidad, ¿no? Uno solamente se queda con el encabezado. ¿Ves? Y dices, como cuando le pasas ahí a la red, ¿no? Ah, sí, sí, ah, ya vi. Y realmente, difícilmente, me parece, abres el artículo y lo lees completo, ¿no? Y después el siguiente, no sé, desinformémonos, ¿quién se echa todo lo que ahí viene? Pues me da la impresión de que no muchos, ¿no? Sino te le das ahí, ves los encabezados y ya estás informado, ¿no? Y creo que que el fanzine tiene esa posibilidad. Además, creo que una diferencia importante era que tiene que ver con la cuestión de la espera, precisamente, ¿no? Esperar a que llegara el nuevo CNT de España, ¿no? Ya llegó el CNT, ahora sí vamos a comprarlo, y te lo echas porque te lo echas todo, ¿no? Ya salió el Brigada, ya llegó el Profan Existence, ¿no? Estábamos esperando que llegaran, que volviera a aparecer el siguiente número, y hoy creo que hay una oferta tan grande en lo digital que ya no hay mayor interés, ¿no? O esa es una impresión de alguien que estuvo en aquella época, que produjo en aquella época y que ahora ya no lo hace, ¿sí? Entonces, ojo, pues es la impresión de alguien que se quedó en el siglo XX, perdón, ¿no? Pero creo que sí hay todavía posibilidades de lo impreso, ¿no? Hace unos minutos allá afuera platicando con la gente de aquella época, pues decíamos la colección del disco, el cassette, de tenerlo en físico, tiene su virtud, ¿no? Creo que las nuevas generaciones pues ya no lo vivieron, no lo aprecian, y lo mismo sucede con los impresos, ¿no? Me regresaría un poquito a la pregunta anterior, porque acá también tuvimos esas distintas generaciones en lo que empezaba a configurarse como una escena libertaria. Estábamos los anarcopunks, que en ese momento éramos jóvenes, estaban los no tan jóvenes que venían del 68, que participaron en Europa en aquel legendario encuentro, me parece que en Italia, ¿no? Y también teníamos a nuestros viejitos, ¿no? A nuestros exiliados españoles y algunos viejos anarquistas de la vieja vanguardia de principios del siglo XX, que todavía andaban por ahí, gente de la CGT, de la General de Trabajadores, anarcosindicalista, ¿no? Entonces ahí había un intercambio, pero ese intercambio no se plasmó necesariamente en Brigada Subversiva, ¿no? Estaba la biblioteca que hoy es la Biblioteca Social Reconstruir, que la conformó Ricardo Mestre, recabando el material de sus compañeros que ya estaban falleciendo, y antes de que se desperdigara ese material, pues los empezó a reunir y logró construir esa importante biblioteca, ¿no? Editorial Antorcha nos obsequiaba libros y nosotros los vendíamos en donde andábamos, y con eso también se financiaba parte del trabajo, ¿no? Tuvimos algún intento de hacer una federación anarquista con todos ellos. Se armó un encuentro muy interesante en el 91, avanzó y después pues se esfumó, ¿no? Digamos, pero cada uno de esa gente anda por ahí disperso haciendo todavía cosas, ¿no? A lo mejor no estrictamente con la A y el circulito, pero me parece que siguen haciendo cosas importantes, ¿no? Bueno, no, con respecto a la tecnología, creo que el libertario aparece en un momento, aparece en el momento en que el Internet comenzaba a ser popular en América Latina, comenzaba a que hubiera muchos usuarios, y que además estos software de edición de impresos también fueran también más manejables, aunque en América Latina siempre lo hemos pirateado, ¿no? Nunca hemos pagado licencias de... Pero digamos, a nosotros no nos tocó por obligación tener que hacerlo a la vieja escuela, como quizás lo hizo Brigada Subversiva, que era recortando, pegando. El primer número de Libertario se hizo en un programa de edición que ya no existe, que se llamó PageMaker, que luego el InDesign lo compró, o la casa Adobe lo compró y desapareció y lo mejoró, etcétera, etcétera. Así que siempre tuvimos como esa relación ambivalente con la tecnología, intentando aprovechar sus posibilidades. También porque recuerdo que Nelson Méndez, que era una de las personas de Libertario, era un profesor de ingeniería de la Universidad Central, era un entusiasta del Internet, y él, digamos, creó o fue uno de los promotores de una lista de intercambio de anarquistas latinoamericanos en una lista de correos, ¿no? Que era lo que se usaba en esa época, que fue Anarlat, ¿no? Entonces, en ese momento Internet generó mucha expectativa como un gran espacio de libertad, ¿no? Porque no había censura, porque la gente podía participar, intercambiar. Y de hecho el Libertario fue contemporáneo de la aparición de lo que se llamó el movimiento antiglobalización. Y en el año 1999, en una protesta que hubo en Estados Unidos contra la Organización Mundial de Comercio, que se conoció como la Batalla de Seattle, allí, digamos, los anarquistas tuvieron mucho protagonismo, y allí se creó, digamos, un experimento, que fue el Centro de Medios Independientes, o Indimedia, que la gran novedad en ese momento era que cualquier persona que estuviera en la protesta podía publicar de manera libre la foto, el testimonio, lo que había visto, ¿no? Eso fue el precedente de las redes sociales, como las conocemos hoy en día, ¿no? En ese momento era una absoluta novedad, y fue como la necesidad política de este grupo de activistas de utilizar esa herramienta tecnológica y ponerla pues al servicio de la libertad de expresión. Entonces, cualquier persona podía publicar, era de publicación libre. Y luego esta experiencia de Indimedia, se crearon muchos Indimedias a nivel mundial. Creo que en México hubo un Indimedia, Venezuela no lo hubo, pero digamos, creo que este era un reflejo de la época en donde pensábamos que era una herramienta para la libertad. Creo que eso cambió hoy es distinto. El tema de los algoritmos, el tema de la presencia de Elon Musk en el nuevo gobierno de Donald Trump y de cómo se está manipulando. Ahora sí hay muchos obstáculos, ¿no? Pero ya creo que ya Internet hoy sigue siendo una posibilidad de comunicación, pero no genera esas expectativas de espacio de libertad como si lo fueron hace 20 años. Entonces yo creo que efectivamente hay una discusión entre los luditas, que fueron las personas antitecnológicas, que fueron muy críticos de la imprenta en sus primeros años, y bueno, y hay muchas publicaciones anarquistas que hablan sobre el ludismo, ¿no? Y hubo una corriente anarquista que fue crítica de la tecnología. Ahí está John Sersan, y para los que quieran saber, también estaba cercano Teodor Kaczynski y el Luna Bomber, estaba cercano para esa línea de Air First en Estados Unidos, que era antitecnológico. Esta discusión siempre ha existido entre el movimiento anarquista desde su comienzo, pero creo que es una herramienta que tenemos que utilizar, y además una herramienta que no debería sustituir al intercambio personal, porque es donde se hace política, en el espacio, en la calle, en los reales, donde nos conocemos, donde creamos confianza, ¿no? Y yo creo que, para finalizar, yo creo que yo sigo reivindicando ese principio, es el principio de la afinidad para la política anarquista, que es que la política es posible solamente si hay confianza entre los compañeros, ¿no? Que es la afinidad, no solamente hay identificación política. Y afortunadamente, gracias a ese principio de la afinidad, no somos un partido leninista, donde todos están de acuerdo con la ideología y todos tienen que ser disciplinados. Aquí, ok, estamos de acuerdo con una serie de principios, pero también tenemos que ser afines, ¿no? Que llevarnos bien, que sentirnos compañeros o compañeras. Y a partir de esa confianza, pues es que surge la acción política, y solo eso es necesario, y solo eso es posible offline. Okay, nosotros nos podemos escribir, podemos estar en contacto, tal, pero la acción política finalmente es posible fuera de línea. No, muchas gracias. Yo, la verdad, que personalmente todavía tengo algunas dificultades. A veces pienso que la huella ecológica también tiene que ser un tema importante, sobre todo en las publicaciones, pero estoy absolutamente de acuerdo que también hay una huella digital que genera consecuencias ecológicas. Entonces, no es una discusión que esté cerrada o terminada. Creo que puede haber un equilibrio entre el uso de las nuevas tecnologías y las nuevas redes y los nuevos vínculos, y también mantener estas formas de materializar las ideas y colocarlas, y que la gente pueda tener la virtud de tener este objeto, que también se convierte en un objeto muy preciado. Claro, también es verdad, nosotros somos una generación muy anterior a esta, y somos, no somos nativos digitales, y es muy difícil comprender ese vínculo que también se crea con las nuevas tecnologías y esos lazos que nacen a partir de esas tecnologías. Yo quería solamente quizás hacer una pregunta motivadora final, para quizás abrir el micrófono para las personas que seguramente tienen algunas preguntas de nuevas publicaciones, de qué cosas pudieron haber hecho mejor, y por aquí va, ¿no? O sea, si tuvieran alguna recomendación del momento, qué aprendizajes, qué consejo darían a una nueva generación de personas que hacen fanzines, publicaciones, que tienen este vínculo con el objeto de la palabra y de lo que piensan, que onde el camino un poquito menos tortuoso de lo que fue para ustedes y para muchos de nosotros y nosotros. Me parece que es difícil dar recomendaciones, ¿no? Yo lo primero que quería es vivir la experiencia. O sea, si no lo haces tú, es como si no hubiese existido, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos muy metidos en hazlo tú mismo, ¿sí? No esperes a que lo haga el otro, no le estés exigiendo al otro que por qué no lo hace, hazlo tú, ¿no? Y así nacieron muchísimos fanzines, algunos con vida efímera y otros que aguantaron un poquito más, ¿no? No encasillarse en un solo sector, ¿no? Nosotros tratamos siempre de ir más allá, nos acercamos a la banda universitaria. Estaba recordando que hacia finales de Brigada Subversiva, Fidel Miró, que fue uno de estos anarquistas exiliados españoles, abrió su parte de su casa para hacer un centro cultural, ¿no? Hicimos una biblioteca con su acervo que quedaba, porque la parte más importante ya la había donado a la Biblioteca Social Reconstruir, pero todavía tenía algunos materiales y cosas que nosotros fuimos adquiriendo, comprando, encontrando. Armamos el Centro Cultural Ricardo Flores Magón en el edificio donde estaba Editorial, no recuerdo ahora su nombre, pero era la editorial de Fidel Miró, ¿sí? Era una editorial comercial, aunque también publicó, tuvo una colección de libros anarquistas, pero ahí nos abrieron un espacio. Eso quiere decir, si fuéramos economistas diríamos, ahí había un recurso, ¿sí? Tuvimos un recurso que fue un espacio para hacer actividades, ¿sí? Yo recuerdo que mi hermano se compró una máquina de escribir eléctrica, pues esa era la que yo usaba en algún momento, ¿no? Entonces solamente compraba las cintas. Y entonces ahí había un recurso también que estábamos aprovechando para, ahora sí que para la banda, ¿no? Entonces siempre hay otros recursos de los que nos apoyamos. En algunos de estos por ahí se ve una leyenda abajo que dice impreso en los talleres del SITUAM, ¿sí? El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM. ¿Sí? Teníamos ahí un contacto, hablamos con ellos y dijeron, sí, tráiganlo, nosotros los imprimimos. Nomás traigan ustedes el papel y se los imprimimos. Entonces había otro recurso ahí, ¿sí? Entonces, de repente pareciera que las... Me da la impresión que generaciones contemporáneas dicen, no, pues es que no tengo lana, no tengo... Pero siempre hay algún chance, ¿no? Apoyándose, buscando por aquí, por allá, y entonces salían las cosas. Creo que eso valdría mucho la pena, que no estén esperando a tener el financiamiento y todo el capital que se requiere para sacar el... Y lo veo, ¿no? Lo que ustedes hacen, lo que hace Jorge Tadeo, veo que anuncia y le pagan su libro por anticipado. Pues hay que buscar por dónde, ¿no? Para poder sacar adelante los proyectos. Editores Mexicanos Unidos. No, bueno, yo lo que diría es que un poco estoy muy de acuerdo con lo que estás planteando. Esta es la única vida que tenemos para vivir y tenemos que vivirla intensa y placenteramente. Y yo creo que una de las características del libertario era que para todos los que estábamos involucrados en la publicación, tener una experiencia editorial era algo necesario para vivir, era algo que nosotros, era parte de nuestra vida. Y claro, para que a nosotros nos saliera más barato, la imprenta nos entregaba todas las hojas impresas y nosotros las compaginábamos y las doblábamos. Pero esa era una actividad que hacíamos con un placer tremendo, ¿no? Con un placer tremendo, mira, aquí ya está la publicación, no sé qué. Entonces, disfrutábamos mucho porque éramos lectores, porque buscábamos una publicación que nos representara y por supuesto intentábamos que Libertario fuera eso, ¿no? Nosotros le metimos mucho humor, mucha sátira, mucha ironía a la publicación, el Chavismo nos odió muchísimo por eso. Y finalmente yo lo que diría es que hay más gente dispuesta a ayudar de la que uno cree. Efectivamente uno dice, bueno, pero eso cuesta, no sé qué, pero cuando uno comienza a hacer cosas desde pequeño, la gente que está a tu lado se va a dar cuenta del esfuerzo que estás haciendo y mucha gente le va a echar ganas contigo, te va a apoyar. Nosotros, por ejemplo, había un fotógrafo que era Premio Nacional de Fotografía en Venezuela, que venía del trotskismo, que se llama Nelson Garrido, Y él cobraba carísimo por hacer fotografías, porque él hacía fotografías como de autor. Y él a nosotros nos regaló toda la fotografía, ¿no? Decía, ¿qué quieren? ¿No? Entonces, ese es un ejemplo de que hay gente que, bueno, que le va a dar buena onda lo que estás haciendo y que te va a ofrecer ayuda y que te va a ayudar a crecer y que van a crecer juntos en esa experiencia de hacer algo nuevo. Efectivamente, si ustedes necesitan leer una publicación que combine los temas, que tengan las búsquedas que ustedes tengan para su experiencia de vida, bueno, pues hay que hacerlo, porque efectivamente nadie va a venir a hacerla por uno y además uno va a conectar con gente hermosa en esa experiencia, ¿no? Yo, bueno, de los amigos que hice en esa época, como Miguel Tajobase, como el Cristas, como el Toby, que ya no está, pero bueno, son amigos de toda la vida, ¿no? Porque efectivamente crecimos haciendo publicaciones de esta manera, de manera autogestionada. Y bueno, yo tengo 51 años y sigo haciendo fanzines, no me da pena. No me da pena, eso me llena, me gusta, y me permite seguir investigando y haciendo cosas, reivindicar el formato fanzine. Yo creo que ya lo de la edad no es un pretexto, desde que Martín hizo Rondegui sigue cantando y haciendo hardcore, con la edad que tiene, yo dije, bueno, también yo puedo seguir haciendo fanzines con 50 años. Así que gracias. ¿Quiere tomar la palabra y hacer algún tipo de intervención o pregunta o comentario